oyentes que no dudaba que iban a volver, pero no estaba seguro que iba a ser tan pronto, algo histórico, algo inédito. Gracias a la unidad del pueblo boliviano y hacia el acompañamiento de muchas autoridades y exautoridades del mundo. ¿Sabe, hermano Álvaro García Linera? Ese día, cuando estuvimos selva adentro, tratando cómo salir de Bolivia, estaban llamándonos permanentemente. Algo que nunca vamos a olvidar. Ya retornando a Argentina de México, más cerca de Bolivia, me sentí en como casa. Parte de mi vida queda en Argentina después de estar 11 meses en Argentina. Muchas gracias, hermanas y hermanos de Argentina. Nada más, hermanas y hermanos, muchas gracias, hermano Alberto, presidente de Argentina, por acompañarme, por garantizarme seguridad, y sobre todo quiero que sepa, presidentes, expresidentes, quienes nos acompañaron, y especialmente Argentina, hermano Alberto Fernández, presidente, me salvó la vida. De eso nunca vas a olvidar. Muchas gracias, hermano Alberto. Escucha segmentos de las palabras del presidente argentino, Alberto Fernández. La experiencia es una experiencia buena que tiene que hacernos pensar a todos y reflexionar a todos. En estos tiempos en que en los últimos 4 años América Latina fue como desintegrándose en individualidades. Bien dice Evo, somos parte de una patria grande, una patria que quiere crecer, una patria que quiere justicia, una patria que quiere el desarrollo, no para algunos, sino para todos. Una patria que quiere abrazar a todos, no a algunos. Una patria que quiere que cada uno y cada una de los latinoamericanos sean parte de este continente maravilloso. No queremos países para algunos, queremos países para todos. Queremos que todos puedan crecer y todos pueden desarrollarse. Y para lograr este objetivo hay un instrumento que nunca debemos olvidar. Es el instrumento más importante con el que contamos. Se llama democracia. Y es el deber de cada uno de nosotros ir en socorro de aquellos pueblos que se ven amenazados o se ven directamente lastimados por levantamientos como el que sufrió Evo y Bolivia hace un año atrás. Yo estoy muy feliz de haberle podido tender la mano y albergarlo a Evo, a Álvaro y a los compañeros de Bolivia en nuestra tierra. Lo conocí a Evo cuando no era todavía presidente. Nos vino a ver y lo recibimos con Néstor en su despacho. Y ahí advertimos que tal vez podía ser la primera vez que Bolivia tuviera un presidente que se parezca a Bolivia, que se pareciera a Bolivia. Eso fue Evo. Fue el verdadero presidente que representó las entrañas mismas de Bolivia, cuando Bolivia no se permitía semejantes cosas. Hizo a lo largo de su gestión un trabajo impresionante. Si hay un lugar en América Latina donde las estructuras económicas y sociales cambiaron, ese lugar se llama Bolivia. Y lo hicieron cuidando equilibrio fiscal, cuidando desarrollo, cuidando igualdad, cuidando la justicia. Se puede hacer, Evo lo demuestra. Pero tiene razón Evo, lo hizo tan bien que algunos se molestaron y no lo dejaron seguir haciendo. Pero bueno, el pueblo sabe, del otro lado de este puente hay miles de bolivianos que esperan abrazarlo a Evo, abrazarlo a Álvaro. ¿Y saben por qué? Porque el pueblo no se equivoca y han vuelto por las urnas a reivindicar el proyecto que Evo representa. ...18-19... tal vez ahora empiece a despejarse alguna polémica suscitada cuando señalamos no hay que posicionarse de modo ciclotímico ante la política y ante la vida, porque las condenas intensas que llevaron a caracterizaciones cuasi definitivas sobre el gobierno de Alberto Fernández por el voto registrado en el caso Venezuela, en la Organización de Estados Americanos, hoy aparece un poco más difuminado frente a la acción concreta de reposicionamiento de un gobierno popular en Bolivia con el respaldo explícito, integral, profundo, positivo de nuestro gobierno, del Estado Nacional. Vale la pena la observación para precaverse de definiciones tajantes y de tomar actitudes integrales sin observar el panorama en su conjunto. Arriba la cortina. Se levantaba sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. Gracias, Marcelo Rey. Muchas gracias por la difusión que has hecho, Marcelo, de los trabajos. Walter Fernández, Javier Vitale, Omar Zanarini, que nos está acompañando, Alberto Ortiz, Facundo More, Grisel Rubino, Leo Delgado Dots, Emiliano Vidal, Jorge Luis Reinich, Ricardo Mar, Gustavo Negri, Javier Vitale, Facundo More, Cela Rayán, Gonzalo Maxi, algunos de los amigos que están diciendo presente de entradita aquí en La Señal. Recuerdo, pueden mandar mensaje a través de las redes, Gabriel Fernández, La Señal Medio, Radiográfica, o el teléfono de la emisora 1150 12 35 89. Arriba la cortina. Estamos en la web de nuestra emisora, el texto Fuente Segura, es la nueva edición, con el anuncio de un impulso fuerte a la producción. Nos informan nuestros voceros, nuestros informantes, aquellos que canalizan desde dentro de la gestión la información, que se vienen 60 medidas. ¿Eh? 60 medidas y varias flores, deberían ser 70 en todo caso, para poder poner en marcha la industria de la construcción y a su través industrias en derredor, en una potenciación de medidas que en algunos casos fueron adoptadas, pero incluyendo otras industrias, con algunas determinaciones que van dentro de los planteos que hemos realizado, no a solas, por supuesto, básicamente el movimiento obrero ha llevado adelante a través de la denuncia de la pérdida de poder adquisitivo. Por eso hay que estar atentos, va a haber anuncios importantes de Alberto, de Guzmán, de Culfas, con el objetivo de brindar una especie de programa productivo destinado a tener efecto en el primer tramo del año venidero. Ahora bien, nobleza obliga, las mediciones alrededor de la caída del poder adquisitivo del trabajador promedio las hemos planteado nuevamente en Fuentes Seguras y los últimos tres días volvieron a aumentar los precios, para ser completamente sinceros, a través de una mirada directa. Y esto se nota también en las mediciones. Hay, por supuesto, y en el artículo se vuelca, un montón de atenuantes relacionados con la crisis previa, los cuatro años de liberalismo y la pandemia, pero lo marcamos porque de eso depende, de levantar el ingreso social promedio, depende la complejización de la economía argentina, la generación de industria y de trabajo y, en definitiva, la salida en un sentido nacional, popular, hacia adelante de nuestro país, que no va a salir con un mercado interno deprimido. Y ahí es donde tenemos la precaución, porque el respaldo que se observa, que se sigue percibiendo en favor de la imagen de Alberto Fernández, necesita ser inyectado por una dosis económica que beneficie a las clases populares con celeridad debido a este deterioro del que hablamos. Todo esto está planteado. También en Fuentes Seguras planteamos el debate acerca de la realización o no de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Un debate interesante con rastro al interior y también con algunas tentaciones electorales de las cuales es muy difícil correrse cuando el comicio del año venidero pasa a ser trascendente. El otro punto que me interesa que lean es la guerra de las camisetas, para leer juntos a Jaureche, que nos habla del presente norteamericano mirando su historia y su pasado. ¿Cuáles van a ser las primeras acciones de Joe Biden después de llegar al gobierno y por qué razón se impuso con todos los medios de comunicación en su favor en este tramo de la historia norteamericana, bastante extraño, bastante original, bastante novedoso, por lo menos en las últimas décadas, y vale la pena reflexionar al respecto? Todo eso y bastante más en Fuentes Seguras, en www.radiografica.org.ar, junto al resto de los materiales elaborados por el conjunto de las tiras y por los periodistas de la 89.3. Arriba la cortina. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos del charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. En la misma dirección hay dos videos en circulación. Uno está relacionado con la situación de Bolivia, el otro con la situación norteamericana y, por supuesto, la mirada que se ofrece desde allí, desde la señal medios, está basada en el pueblo argentino y en el sur del continente. Creo que vale la pena repasarlos como para al menos tener una imagen diferente sobre lo que está ocurriendo, con análisis fundamentados y, por supuesto, contrastantes con los de los medios concentrados y los de muchos de las cercanías. Sin embargo, si esté de acuerdo o no, me parece que vale la pena tomarlo como uno de los elementos de debate para considerar este presente nacional. Otras informaciones cercanas con respecto a lo que va sucediendo por esta jornada, bueno, hay más elementos como para trabajar desde la Secretaría de Comercio Interior acerca de los precios, ¿no? Una nueva fuerte caída del dólar blue. La cotización paralela de la moneda norteamericana bajó 6 pesos este lunes, retrocedió de 157 a 151, sigue bajando. Hubo declaraciones duras de Milagro Sala, que fue visitada por Evo Morales, y dijo: seguir detenida en un gobierno nacional popular es muy doloroso. Este fue el planteo de Milagro Sala ante los medios, aprovechando la presencia de Evo Morales. Y creo que después de todo este tiempo de detención, tras la gran obra social realizada en el distrito, tiene derecho a plantearlo claramente. 18:27, esto es la señal, les habla Gabriel Fernández, está Nehuen Guzmerotti en los controles, Omar Zanarini en la producción, y los voy a introducir en los temas que vienen, que están correlacionados, algunos de ellos, sobre todo al final, con lo que estamos hablando. Habla bastante de la Argentina, la serie Carmel. Me interesa poder debatir sobre ella y lo vamos a hacer con alguien que ha escrito una nota muy apreciable. Me disparó la atracción que generó y me generó la apuesta y la investigación periodística realizada alrededor del crimen de María Marta García Belsunce. En un ratito vamos con eso. Vamos también con la negritud de la República Argentina. ¿Qué es el noviembre negro? Se lo vamos a preguntar a una de las protagonistas, de las organizadoras de estas jornadas que han logrado trascendencia, han logrado inserción en distintas capas populares nacionales. Vamos a escuchar la mirada de Estela Caloni acerca de Bolivia. ¿Qué significa lo que ha ocurrido en Bolivia y qué perspectivas se abren acerca de nuestra querida nación hermana? Y vamos a charlar con Oscar Butín acerca de Diego Armando Maradona y Gimnasia y Esgrima La Plata en este presente. Todo eso y algo más, préstele atención a esta edición de La Señal. Vamos a la pausa. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón!